Les propongo cambiar de información, hablar de algo lindo, de algo positivo. La verdad que excelente la intervención de Laura Marrone, clarísima en su exposición, y es un tema evidentemente que da para preocuparse. Pero yo les quiero proponer hablar de dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un festival. En esta ocasión, el segundo festival Plaza Abierta. ¿De qué se trata? Es una reunión que se va a llevar a cabo el sábado 13 de diciembre, desde las 16 horas. El grupo Teatro Comunitario Alma Mate celebra allí entonces este festival. En la Plaza de los Periodistas, en Avenida Nazca y Neuquén, allí en el barrio de Flores. Y ya tenemos en imagen y también en audio conectadas a dos integrantes de este hermoso grupo de teatro comunitario de allí del barrio de Flores, que ya lleva varios años. Podemos charlar también de este asunto. Alma Mate, se trata de Aurora Nazarre y Noemí Lag, o Lage, corregime si digo bien el apellido. Le damos la bienvenida, chicas. ¿Cómo están? Hola, Bárbaro, muy muy bien, bien. muy bien. Es la UGE, Lauge, Noemí ok. Lauge. Bueno, no sé quién quiere empezar. En principio, que le cuenten a la audiencia de qué se trata este festival. ¿Qué va a poder encontrar aquella persona que se acerque este sábado de las 16 horas allí en la Plaza de los Periodistas? Bueno, primero agradecerles a ustedes la oportunidad de programa que nos va a permitir difundir esto para más y más vecinos para que se acerquen, ¿verdad? Es la segunda edición de nuestro Festival Plaza Abierta. Es algo que hacemos todos los años al finalizar el año como cierre del año de nuestras actividades. Alma Mate tiene a su grupo de teatro comunitario que ya tiene 23 años de vida en esa plaza, en la Plaza de los Periodistas, y tiene también a la Flor de Orquesta, que es más nuevita, tiene 7 años, y bueno, juntos, todo Alma Mate, estamos organizando este festival. Bien, ¿y qué actividades en particular, más allá del encuentro que nos acabas de contar, Aurora, qué otras actividades se van a llevar adelante, digamos? ¿Ese día te referís o en Sí, general qué es lo que no, hacemos? el sábado en particular, después si quieren El hablamos más de Alma sábado Mate. viene muchísima gente, va a estar la orquesta, nuestra orquesta representándonos. El grupo de teatro va a ser de anfitrión del lugar, con lo cual que el grupo de teatro no va a actuar, pero sí va a estar en todos los puntos de la plaza. Bien. Viene muchísima gente invitada. Tenemos grupos como el grupo de teatro de Catalina, su orquesta, Catalina Sur. Atípica Se llama la orquesta. La Atípica. Después un grupito de musiquita para los más chiquitos, pequeñas infancias, Tangurí Music. Y hay un grupo que viene de Lecuni, que son los Tamborcitos. Los Tamborcitos vienen a compartir también. Hay un grupo de cumbia que se llama Samba Marta, así que ahí nos estamos preparando para terminar bailando. Bien. Cufa y los Melómanos, otro Exactamente. grupo también para el Una final. poetisa que se llama Diana Tarnowski, también muy, muy conocida. Narradora y recitadora. Ajá. Así que bueno, esas serían. Ah, y Visual Guerrero. Allí estaremos, contentísimos estamos de hacer esto. Es algo que nos imprime muchísimo, pero muchísimo trabajo, con muchísimos, muchísimos trámites, pero es como sacar para afuera todo lo que hacemos durante el año. Y nuestro objetivo es que los vecinos estén esperándonos, o sea, que estén esperando que para el mes de diciembre el grupo de teatro del barrio, de teatro comunitario del barrio, haga una fiesta donde todos podamos compartir. Perfecto. Si te enganchaste recién, tengo una idea. Radio La Retaguardia, estamos charlando con integrantes del grupo de teatro comunitario Alma Mate, que lleva 23 años allí adelante su trabajo en el barrio de Flores. Estamos charlando con Aurora Nazarre, Noemí Lage. sobre el festival Plaza Abierta, que se va a llevar adelante este sábado 13 de diciembre de las 16 horas. Tantos años allí, llevando el teatro comunitario al barrio, a la comunidad de Flores y alrededores, conociendo su historia, ustedes no tienen un lugar propio para ensayar. Si bien el teatro comunitario tiene esta cuestión de comunicarse con el barrio a través de poner el teatro y exponerlo en la calle, no tienen un lugar propio, digamos, tienen que pagar un alquiler con todas las dificultades que eso acarrea al día de hoy con las dificultades económicas y demás. ¿Qué necesitan o después de tantos años de llevar adelante su trabajo, qué necesitarían para justamente concretar un lugar propio para ensayar, para llevar adelante obras de teatro, para dar talleres, etcétera? Bueno, primero agradecer que vos rescates esa parte de nuestras preocupaciones. También aclarar que para nosotros el espacio público es muy importante. Claro. Porque es el derecho al arte y a la cultura para todos los vecinos, para el que está disfrutando del día de sol en la plaza, paseando al perro, con los niños en los juegos. Para nosotros eso es muy importante. Pero más allá de eso, siempre hace falta un espacio propio, y más después de 23 años y de... ahora que hemos crecido tanto en cantidad de integrantes, porque se sumó la orquesta, un espacio propio donde guardamos nuestros vestuarios, nuestros maquillajes, la escenografía, donde, por ejemplo, en invierno el frío nos lleva a estar un poco más adentro, así que aprovechamos la plaza por periodos mucho más cortos, claro, mientras hay sol o si el día lo permite, pero la mayor parte del tiempo desarrollamos las actividades en la casa, que está ahí muy cerquita y que está alquilada por nosotros como individualmente, ¿no es cierto? Somos un grupo de coordinación que más allá de que somos una asociación civil y que tenemos personería jurídica, la casa no está alquilada como asociación civil, sino por algunos de nosotros individualmente. Claro. Con lo cual eso complica aún más las cosas, porque es como un contrato a nivel personal, ¿no es cierto? A nivel, privado, digamos. ¿Qué nos haría falta, Nico? Nos haría falta un espacio propio que puede ser compartido, pero si fuese para nosotros solo sería ideal, donde podamos guardar todas estas cosas y donde podamos desarrollar nuestras actividades, como vos dijiste, y tener más vida en cuanto a talleres semanales, en cuanto a espectáculos que podrían ser allí también, por más que no abandonaríamos nunca el espacio público de la plaza. Claro. Somos defensores de eso. Exacto. Estamos ahí porque lo decidimos, surgió ahí. La plaza es el espacio original. Claro. O sea, sabemos e intentamos llegar a las autoridades para conseguir algún espacio libre dentro de la Comuna 7. Nosotros somos un grupo con una amplia trayectoria después de 23 años, sí, con un montón de menciones y de declaraciones de interés público, de interés cultural, y bueno, creo que nos merecemos, después de 23 años, ya siendo un grupo reconocido por todos como el Grupo de Teatro Comunitario de Flores, la posibilidad, el pequeño esfuerzo que seguramente puede hacer las autoridades o quien sea para que podamos o tener un espacio nuestro exclusivo o compartirlo, pero que tenga privacidad, que tenga la posibilidad de que podamos desarrollar nuestras actividades sin interferir con las de otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso, básicamente es eso. Hola, chicas, soy Graciela. Hola, Graciela. Hola, Graciela. ¿Cómo están? Le decía a Nicolás que me da mucha emoción hablar con ustedes porque con ustedes se educó como espectador mi nieto Simón, las primeras obras de teatro que vio. Pero yo quería preguntarles, ¿cómo es la incorporación? Por ejemplo, por ahí hay gente que en el barrio que no quiere actuar o que no quiere cantar o que no puede, pero sabe coser, sabe maquillar, no sé, sabe armar escenarios, puede poner clavos para hacer una escenografía. ¿Cómo les encontramos para que esa gente se ofrezca y bueno, y por ahí enriquezca la experiencia de ustedes? ¿Tienen un momento en el año donde incorporan? ¿Tienen alguna red social donde se pueden anotar? Obviamente, sí. Sí. Nosotros nos reunimos todos los días sábados de 15:30 a 19:30. Normalmente, ahora que estuvo haciendo calor, suponemos estamos hasta las 5:30, 6 en la plaza y después nos vamos a la casita, a nuestra casita. Pero hacemos a veces convocatorias de gente para que venga a participar, grupos de amigos. Tenemos muchísimos amigos. Imagínense que en 20 claro, tantos tres. Años, tres, la gente vuelve. Alma Mater siempre vuelve. Lo que se genera allí es algo muy hermoso, de mucho crecimiento para las personas que nos atrevemos a abrazarnos y a jugar todos los sábados. Nuestra vida es jugar. Incorporarse es muy simple, es la muy verdad, Graciela. Sí. Es muy simple porque se limita a que te acerques los sábados bien. De 15:30 a 19:30 a la plaza, estando el clima lindo de ahora, digamos, y si no, a la casa. Y los mismos días, los sábados, de 11:30 a 13, ensaya en la casa la orquesta. Porque la orquesta necesita más cuestiones para el traslado de instrumentos, el armado, etcétera, etcétera. Es más difícil ir a la plaza, así que ensayan más cómodamente en la casa. Uh-huh. Y es simple, es con que te acerques y plantees, quiero ver, porque la gente al principio se acerca y ve. Claro. Y está bien que vea, viene como espectador, como hemos venido todos, y el límite es muy, muy pequeño, es dar un paso de espectador a participante activo, es nada más dar un paso desde un lugar al otro lugar. Es muy simple. Sí. Y después es mostrar lo que podés hacer, ya sea todo lo que vos mencionaste, o actuar, porque en realidad uno cuando llega, yo recuerdo, por ejemplo, que lo que me entusiasmaba era actuar hace 23 años, y el día que me dijeron, bueno, ahora hay que cantar, y yo dije, yo no sé cantar, no voy a cantar. Bueno, y acá vas a cantar, me dijeron, vas a cantar en el montón, porque todo lo que hacemos se hace en grupo, las obras son colectivas, son creaciones colectivas sobre temáticas que preocupan al vecindario, a la comunidad, al país, al mundo. Nosotros vamos por nuestra quinta obra. Uh-huh. y el proceso de creación de una obra es ese, es percibir qué es lo que está preocupando o cuál es el tema que más llama, qué es lo que flota, qué es lo que anda flotando, qué es lo que está flotando, claro. y ahí poner la atención y ir sobre eso, obviamente con la dramaturgia y la dirección. O sea, tenemos compañeros, tenemos a nuestro director, que es Alejandro Yab, y después al grupo de coordinación que nosotras integramos. En ese grupo hay compañeros que saben muchísimo de actuación, hay egresados de LEMAD, hay egresados de la Escuela de Recreación. Hay compañeros muy valiosos, muy valiosos. Y muy preparados, sí, muy preparados. Sí, y gracias a ellos es que las obras salen como salen, ¿no? Uh-huh, y uh-huh. Recibimos los premios que recibimos. Exactamente. Es algo, una creación colectiva muy hermosa, es algo que se disfruta, uno sigue jugando, aún creando, sigue jugando todo el tiempo. ¿Qué es lo que uno rescata de estos lugares, no? Poder estar con el otro y jugar. Sí, sí, sí. También formamos parte de la red de teatros comunitarios. Ajá. Hay una red nacional y una red de teatros de la ciudad de Buenos Aires, que es muy amplia. Hay grupos de teatro comunitario en todo el país. También formamos parte de, en la comuna, del Consejo Consultivo, en la Comisión de Cultura, Patrimonio y Memoria, que coordina Cristina Sotile. Bueno, eso, es como que estamos insertos en la comunidad y palpitamos y vibramos junto con nuestra comunidad. Bien, está hecha la invitación a este encuentro allí en la Plaza de los Periodistas, este próximo sábado, desde las 16 horas, está bien, ¿no? Sí, sí. En este festival es de Plaza Abierta, organizado por Alma Mate, pero que va a traer a muchos invitados, invitadas, invitades. Así que no queda más que agradecerles su participación. Aquí tengo una idea, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero bueno, la idea era justamente difundir este evento tan bonito el próximo sábado. Así que le agradecemos y le mandamos un saludo a ustedes y a todo el grupo. Gracias, y gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Paso por Tengo una idea entonces, Alma Mate, difundiendo este festival Plaza Abierta, que se va a estar dando este sábado 13 de diciembre desde las 6 horas allí en la Plaza de los Periodistas, en el barrio de Flores, Nazca y Neuquén.